Continuamos entre mate y mate, 10, 20 minutos de la mañana. Le decíamos, teníamos muchas ganas de conversar de esta columna semanal con nuestro colega Norman Berra, que viene posteando allí sus artículos, sus opiniones alrededor de precisamente los climas de opinión en la Argentina, en la provincia de Córdoba, alrededor de las medidas que van fluctuando, de las coyunturas y también de los, bueno, vaivenes más macroeconómicos, cómo van influyendo en la opinión pública en la Argentina. Bueno, de los últimos movimientos, sobre eso queríamos conversar. Norman, muy buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, Federico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, sacudidos, por supuesto, como gran parte de la sociedad argentina, me parece que atraviesa todos los sectores, opinión de política que tengan, y estrato social y, o económico que tengan, me parece que hay una especie de sacudón para todos de lo que está pasando, por un lado o por otro. Has publicado un artículo en relación a el impacto que ha tenido el decreto de Mauricio Macri alrededor de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, evidentemente una medida que apunta a una sensibilidad social que está ahí a flor de piel y que, bueno, todos nos preguntamos si hay consenso para eso, si es una medida populista, por decirlo de una manera, o realmente es parte de una estructura para el gobierno. Contanos un poco qué es lo que pudieron ver. Bien, lo que hemos podido ver son dos mediciones, una de carácter nacional, es decir, en todo el país, y otra fue relevada en el AMBA, que es la área metropolitana de Buenos Aires, vale decir Capital Federal y el conurbano bonaerense. Y los dos, aunque a pesar de haber sido relevadas en una en un conglomerado muy gravitante a nivel político electoral y a la otra en todo el país, dan bastante parecido. Vamos a la nacional primero y vamos comentando. En el caso de la medición de D'Alessio Irol-Beristein, la pregunta fue: ¿usted considera que el decreto de reconversión de las Fuerzas Armadas va a tender a mejorar el problema de inseguridad? Esa fue textualmente la pregunta que se hizo. El resultado fue que el 50% dijo que sí, el 45% dijo que no y el 5% dijo que no sabe. Esto en términos estadísticos es un empate técnico, hay una pequeña diferencia a favor de sí, pero la brecha de 5 puntos no es estadísticamente significativa, por lo cual podemos decir que es una medida o una iniciativa que divide opiniones 50 y 50, digamos, en mitades casi simétricas perfectas. Pero lo interesante del caso es que cuando vos cruzás esa opinión por el voto a Cambiemos o el voto al kirchnerismo, Unidad Ciudadana o Frente para Victoria, ya que entre los votantes de Cambiemos la medida tiene un 82% de aprobación, es decir, sí, un 14% que no está de acuerdo y un 4% no sabe. En cambio, entre los votantes del FP de Unidad Ciudadana de kirchnerismo se invierte la proporción. El 77% está en desacuerdo o responde que no y solo el 18% que sí. ¿Qué significa esto como para que los oyentes lo entiendan? Bueno, que además que está dividida la opinión en dos partes, están de acuerdo con la medida del gobierno aquellos que votaron al gobierno y están en desacuerdo con el gobierno, con la medida del gobierno, aquellos que votaron por la alternativa del kirchnerismo en 2015 y el 2017. Sí. Por lo tanto, es una iniciativa que refuerza las opiniones de los núcleos previos y no cambia la distribución, digamos, en general de las proporciones en la sociedad. Sí. En una medida donde se podría decir Macri le abra a los suyos, interpela a los suyos, trata de fidelizar a sus votantes, pero no crece en legitimación hacia los segmentos de electorales que no son permeables a Cambiemos. Esto a nivel nacional. Y en el caso de Capital Federal, área metropolitana de Buenos Aires, la pregunta que hizo la consultora Tacchioni 3.0 fue la siguiente, un poquito diferente. Pregunto, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con que las Fuerzas Armadas tengan una mayor participación en materia de seguridad interior? Y dividió la respuesta, en lugar de dividirla en sí, no, le dividió en 4 proporciones. El 30.6%, redondeando un 31%, está muy de acuerdo. El 16.6%, o sea, un 17%, redondeando, está bastante de acuerdo. El 15.8%, número redondo, un 16%, está poco de acuerdo. Y el 33.1% está nada de acuerdo. Entonces, si traducimos estos números acumulados, tenemos un 47% de acuerdo y un 49% en desacuerdo. Fíjate que es casi la misma distribución, ¿no? Dos mitades simétricas, pese a que una medición es nacional y la otra es en el AMBA. Sí. Y también encuentra la misma distribución de proporciones adentro de los votantes, digamos. los que votaron a Scioli están bastante en desacuerdo, y los que votaron a Macri están más bien de acuerdo. Entonces nos vuelve a confirmar que es una iniciativa que lo que hace es reforzar los núcleos duros de los dos principales formaciones políticas hoy, signos políticos hoy, y no influye demasiado en los demás segmentos. De hecho, esta medición de Tacchini punto cero encontró que los votantes de Massa se dividían en parte exactamente iguales, o sea, la mitad estaba de acuerdo y la mitad estaba en desacuerdo con la iniciativa. Sí, de todos modos, si uno analiza esos números, y por lo que venimos hablando en las últimas conversaciones, en realidad el núcleo duro se fue cerrando en aquella primera elección de Mauricio Macri. Esto pareciera ser, si uno lo analiza así, la salida electoral, la salida de consenso que puede tener, por lo menos un poco más amplia, Mauricio Macri, es la salida represiva. Sí, es una, a ver, es un tema donde el gobierno lo tira para correrse la agenda económica, donde, como bien dijiste vos, en general la aprobación está por debajo del 40, por debajo del 3 y en algunos casos incluso por debajo del 30. En este sube, pero bueno, es una apuesta de riesgo, porque no nos olvidemos que el gobierno ya hizo un ensayo de endurecer la línea con la oportunidad del caso Chocobar hace pocos meses. Parece que hiciera años, ¿no? Pero fue cuando empezó el año, hace muy poquito. Sí. Y bueno, después la agenda económica lo terminó corriendo, digamos, lo terminó pasando por arriba, bueno, y además se agregó el hecho, bueno, de que realmente la situación de Chocobar en la justicia se complicó bastante por los videos y por la inconsistencia de su discurso cuando fue consultada acerca de la circunstancia del desecho, ¿no? Entonces, sí. Y a esto, bueno, le agregamos esta especulación, ¿no? O esta hipótesis. Ojo, que una línea más dura en materia de seguridad en un cuerpo social sensibilizado por la crisis puede detonar en algún tipo de conflicto más imprevisible, ¿no? Claro, es peligroso, por eso lo advertíamos, porque a lo mejor la opinión de usted quiere que las Fuerzas Armadas lo cuiden. Bueno, si la pregunta es esa, evidentemente va a ser muy grande el consenso. El tema es los peligros que acarrea, en todo caso un poco más de conversación. De hecho, sí. Si uno ve en el 2017, la salida por la que terminó Elisa Carrió ganando las elecciones con un amplio margen en Ciudad de Buenos Aires, tuvo que ver también con su rol en el caso Santiago Maldonado, que uno esperaba, o por lo menos lo que se veía era una gran movilización social en contra de esto, pero le dio un aval, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, insistimos, ¿no? En el caso de Capital Federal es un bastión de Cambiemos del 2007, ¿no? Es un dato que, si uno lo lee en el contexto histórico, no es tan sorprendente. Claro. Pero vos fíjate, y esto también para que los oyentes lo tengan en cuenta, que el mismo gobierno, después de la primera repercusión en esta medida con la FM, Fuerzas Armadas, empezó un poco a poner los paños fríos, ¿no? Dijo, no, pero ojo, que no van a intervenir en seguridad, el apoyo va a ser logístico, en realidad no vamos a hacer algo muy distinto que lo hizo el kirchnerismo con el Escudo Norte, ¿se entiende? Entonces, digamos, en alguna medida empezaron a funcionar algunas alertas adentro, planteando, cuidado con esto, porque también hay un problema de formación, ¿no? Las Fuerzas Armadas no están preparadas para la seguridad interior, nunca estuvieron, digamos. Y tampoco sé si hoy lo conversamos y entra por ahí fuera de la estadística, pero si estarían dispuestos a disparar contra el pueblo, siendo que en un año podría haber otro gobierno con otro sello político, inclusive que pueda salir a juzgar esos casos, ¿no? Hay que verlo. Sí, sí. Norma, pasan tantas cosas en una semana que uno tiene que, bueno, a ver, no dejar nada de lado. Los casos de los aportantes truchos, ¿cuánto está impactando en la imagen de María Eugenia Vidal y en la opinión pública? Bien, la última medición conocida que ya incorpora este tema de los aportantes truchos, como bien marcaste vos, pues las anteriores eran especulaciones, digamos, ya la imagen de María Eugenia Vidal se había visto seriamente afectada, arrastrada por la crisis general de Cambiemos, ¿no es cierto? Por la crisis económica, por la caída del sello, la caída de Macri, pero no había todavía incorporado este tema más reciente que tiene epicentro en Provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, lo tenía y ahora se empezó a expandir a otro lado, ¿no? Porque en la última semana también se conoció que en Capital Federal se detectaron una cantidad de empleados del gobierno que habían recibido unidades salariales, que le dicen ellos, de unidades retributivas, digamos, supongamos vos sos empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y recibí un aumento de sueldo extraordinario. Bueno, y que a los meses una gran lista de esos empleados fueron aportantes de la campaña de Capital Federal. Entonces lo que se sospecha es que hubo un pasamano, digamos, una X número de empleados recibieron aumento para luego depositar eso en la campaña. Básicamente el gobierno financió la campaña de Cambiemos en Capital Federal. Algo lo tiene que dilucidar la justicia, ¿no? No estamos apresurando un juicio. Sí, claro, digamos, no. Lo que está sucediendo es que parece que la campaña tuvo algún, por lo menos, por decirlo suavemente, algunas improlijidades también en otros distritos. Uh-huh. Pero bueno, vamos a lo que me consultaba. La última medición de Ipsos, una consultora que tiene buen prestigio, reputación, digamos, no está vinculada ni alineada políticamente, o por lo menos no se conoce, dijo que el 38% a nivel nacional aprueba la gestión de Mauricio Macri y que el 52% la desaprueba. O sea, más, te está dando ya una diferencia de 14 puntos porcentuales entre la aprobación y la desaprobación. Y con una tendencia descendente, ¿no? ¿Y qué sucedió con María Eugenia Vidal? Pues fíjate que esta medición ya detectó que la imagen de María Eugenia Vidal a nivel nacional, estamos hablando no en provincia de Buenos Aires, tiene una positiva del 44 y una negativa del 43. Vale decir, ya está empatada la imagen positiva con la negativa. Mm. Esta medición ya incorpora el efecto de crisis. Claro. Y lo que hace es sumar a María Eugenia Vidal al lote de los dirigentes, digamos, pues se venía hablando de una crisis general de la dirigencia, que nadie tenía un diferencial positivo, salvo la excepción de María Eugenia Vidal, en algunas mediciones que incluían a otros dirigentes, también se medía, por ejemplo, Papa Francisco. Bueno, ahora ya a María Eugenia Vidal le caben las generales de ley, ¿no es cierto? Cayó dentro del descrito generalizado de la clase dirigente. Está igual que todos, sin diferencial positivo, o en el caso de los peores dirigentes evaluados, con diferencial negativo, ¿no? Sí. Es todo un tema. Mencionaste a Francisco, pero no lo hemos puesto ahí. ¿Cómo se mide la imagen del Papa? Claro, bueno, hay una consultora que se llama, que creo que está aquí en el punto cero también, ya te busco la medición, que hizo recientemente una, sí, te confirmo, está aquí en 3.0, que midió la credibilidad de distintas figuras, ¿no? Ajá. Fíjate la pregunta que hizo, ¿usted le cree o no le cree a esta figura cuando habla? E incluso midió a Lionel Messi, fíjate vos. Sí. Y lo que encontraron que el Papa Francisco le cree el 53% y no le cree el 33%. ¿Mm? Uh-huh. Y el 15%, en números redondos, estoy sacándolo de cima, le parece más fácil, no sabe, no contesta. Esto le da al Papa un diferencial positivo de 20 puntos. Si 20 puntos más le creen que los que no les creen. Claro. Y fíjate qué interesante, en el caso de Messi, el 53% dijo que le cree y el 25% que no le cree. Un 23% no respondió. Uh-huh. Es decir, que tiene un diferencial positivo de 28. Y ya esta medición detectaba que Vidal había tenido un problema de credibilidad. El 39,4% contestó que le creía y 51% que no. Es decir, que en esta medición es más desfavorable todavía que la de ISOS que citamos recién, porque en este caso el diferencial negativo es de 11 puntos. En el otro caso era cero, ¿no? Claro. Bueno, veremos la semana que viene qué impacto tiene el intento de salida del gobierno. Algunos especulaban con que esto de los cuadernos que ha salido en estos días estaba previsto, por lo menos si uno lo mira en el tablero de ajedrez, estaría previsto para más adelante, para cuando se oficialicen un poco más las candidaturas, probablemente de Cristina, pero bueno, se ha adelantado y se prevé o podría uno intuir que tiene que ver con los aportantes truchos en estos casos, porque además no se ve que haya algún tipo de política en el corto plazo que pueda levantar la imagen tampoco de Cambiemos. Pero bueno, todavía no, me imagino que no tienen nada medido. Y eso no está medido y parece ser un intento en barrer la cancha, pero vuelvo al concepto que expresaste vos antes, cuidado porque estamos jugando con fuego, ¿no? Vos fíjate que Ámbito Financiero publicó ayer, que está siguiendo el tema con bastante seriedad, que se ha detenido una cantidad de empresarios que están en el top 10 de la obra pública. Uh-huh. ¿Mm? Justo en el momento en que el gobierno está tratando de reemplazar la caída de la construcción en obra pública financiada por el gobierno por los PPP. Sí. Que no es el plan Primer Paso de Córdoba, sino el plan de participación público-privada, ¿no? Para ilustrar a los oyentes. Uh-huh. Entonces, vos decís, a ver, si esto está pensado, no está muy bien pensado, ¿no? Claro. Porque si yo estoy tratando de bajar el gasto en obra pública y que lo hagan los privados, y al mismo tiempo un juez se corta solo y mete preso a 15 personas, entre ellos empresarios que están en el top 10 de la obra pública del país, sobre la base de fotocopias, estamos hablando de un problema institucional de proporciones que encima me puede generar a mi gobierno de Mauricio Macri un problema de inversión seria, ¿no? Claro. A ver, los datos de construcción esta semana fueron lapidarios, ¿no? Mm. Venimos de una caída de la economía de 6 puntos, venimos de una caída de la construcción, venimos de una caída de la industria de 8 puntos, o sea, tuvimos un mayo negro y tenemos un junio helado, te están diciendo los analistas, ¿no? Sí. Se enfría la economía. Mm. Es algo que la verdad que no sé si forma parte de una estrategia o son manotazos de ahogado. Sí. O es un juez que se cortó solo, una hipótesis que no deberíamos descartar, ¿no? Sí, y hoy la duda de si esto no es una intervención directa de los servicios de inteligencia, porque los cuadernos no aparecen y quedaría en un ridículo internacional el gobierno. Tal como vos lo decís, no, un papelón histórico. Claro, claro. Tal cual. Bueno, Norman, entonces la semana que viene por ahí seguramente charlaremos de esto y todo lo que va pasando en una semana que ya se anuncia como muy agitada. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. Tal cual, antes de cortar, sí. no nos olvidemos una noticia de ayer, ¿no? La muerte de estas dos personas, sí, de la educación de Provincia de Buenos Aires, en Moreno, por un estallido que en primera instancia está marcando un problema serio de desinversión del Estado de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. No es un incidente privado esto, ¿no? Sí, probablemente le haga cambiar esa actitud de rechazo y de ninguneo a los sectores docentes, por lo menos empezar a recibirlos. No sé si va a poder mantener ese lugar, ¿no? Ese rol que tuvo el gobierno provincial. Efectivamente. Bueno, un abrazo grande, Norman. Un gran abrazo y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Ahí estaba Norman Berra, conversaba con nosotros de la consultora Delfos. climadeopinion.blogspot.com es su página, allí están vertidas también sus opiniones y pueden encontrar estas columnas en cdmnoticias.com.ar.